sea tan intenso. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Eres digno de adoración. pasado fue haberlo encontrado. Si mi rostro fingía mil risas y solo era un llanto, porque nunca me había dado cuenta que Jesús estaba tan cerca de mí, dispuesto a curar mis heridas con sus tiernas manos. Lo mejor que en mi vida pasado fue haber encontrado a el más grande que jamás ha existido y no es comparado. Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. ¿Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado? Que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida pasado fue haberlo encontrado. Mejor que en mi vida pasado fue haber encontrado a el más grande que jamás ha existido y que no es comparado. Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. Tantas veces lo ignoré y tan solo estaba a mi lado, que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida ha pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado. En tu palabra, el faro de la blanca luz.

como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Aquel Daniel que me adoraba, ¿dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas entregadas como esté? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. De otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase en los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, como antaño, Nuevo tiempo. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. Hacemos un voz, llevemos el mensaje de paz, llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad, declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Señor, extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. El tiempo, este es el tiempo, es el momento.

en mí, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo, bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy. Bajo tus alas, hoy mi alma, ya no hay. Aunque bruja el bravo mar, seguro estoy. Seguro estoy. Yo muero.

eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.